Snow Patrol con Open Your Eyes y Mañanas de la X103.9 FM. Un día como hoy nació Jay-Z. Sí, está cumpliendo años. 55 años. Ya, señor, un señorazo. Un contentoso. Un contentoso. Estuvo el fin de semana. Estuvo en Megaland, ¿cierto? Sí, estuvo ahí. En el Festival de Villalobos. Cantidad de gente que mueve ese señor. Sí, había mucha gente. En el contentoso, sí. Ah, no, no Villalobos, sino Luis Alfonso. Ah, sí. Villalobos. No, Alejandro, no, el contentoso. Es como el artista de del año. Más en Colombia. Importante del año, exacto. Puede ser, ¿no? Sí. Aunque en Colombia, bueno, ¿qué dijo Spotify? ¿Encontró algo? No, está el top 50, el top, ¿no? El normal de la semana. Y pues sí. Kendrick está, ¿no? Como está con todo el disco. 4 o 5 canciones, exacto. En 2024, el artista más importante de Colombia fue Fade. Sí, claro, indiscutiblemente. El segundo artista más importante de Colombia fue Blessed. Ok. La tercera es Karol G. Bien, reggaetón. El cuarto es Ryan Castro. Sí. El quinto es Maluma. Ahí está los más 57. Sí. Ahí está. Ahí están. Ahí están, mi estimada. En el sexto está, según este listado de Spotify, sí. Morat. Ya, ok. Está Morat y ya. Balvin no aparece. No. Balvin no está. Ok. En el top 50, en el top de artistas de Colombia no está. En el top de artistas de Colombia está guardado 68 mil veces esta playlist. Uf, buen número. Es un número importante, ¿no? Sí, claro. Luis Alfonso quedó como en el puesto 8-9 de los artistas importantes. Shakira quedó en el puesto 10. La Shaki. Shaq. Que el otro año estará de gira. Y siguen ahí Diomedes Díaz y el Cocha Molina. Vallenato, claro, hermano, vallenato que no puede faltar. Este país no puede ser más corroncho porque no tiene para dónde, ¿no? No, pues es que por eso es que es tan complicado que lo alternativo. Sí, antes yo no sé cómo estamos vivos nosotros hablando, es que de Benson Boone. ¿No? ¿Qué? ¿Cierto? Sí, es que nosotros... En serio, ¿uno cómo hemos hecho para sobrevivir en esta economía guapachosa? Somos un oasis en medio de... somos más bien un glitch en la Matrix. También, puede verlo de diferentes maneras. Pero somos un afortunado glitch en la Matrix porque... Sí, la verdad es que sí es chévere estar aquí, ¿sabe? O sea... Pues, hablándolo, sabía yo que sí. Hablándolo con toda sinceridad. Pues con objetividad, en realidad. Exacto, sí. No es porque en serio estemos aquí, sino... No, en serio. Uno se pone a mirar y de estaríamos verdad, presentando el Cocha Molina. No. No, pues sí. No, qué respiro. Estamos en Colombia, bebé. Qué respiro, a ver. Y yo amando pues al Joe, ¿no? Yo soy fan usted del es Joe. Amante del Joe. Pero sí. Hermano, yo sí. Y yo sí no. Soy muy afortunado de trabajar aquí y Canciones estar presentando Colombia. Lenny Kravitz. Sí. Canciones Colombia 2024, según Spotify, acaba de salir el Wrapped. Luna. Es que canción, ¿no? ¿Qué sí. Canción que es Luna. Qué canción tan bella, qué buena, qué bien hecha. Un palazo. Ay. No me importa que sea reggaetón, es una muy buena canción, fin. Sí, la verdad es que sí hay que reconocer. Está bien hechecita, es pegajosita, chicludita. Ese fade la tiene muy clara para escribir. Sí, total. Y esa pelea entre esos dos es una cosa seria, ¿no? Es por ese número uno. Por eso es que se dan tan duro, ¿no? Claro. Blessed es la segunda canción más importante de Colombia este año. Blessed con Mírame. Le fue bien también a él, ¿no? Este año. A Blessed. Pues, sí, este año. No le digo... Por eso están tan agarrados esos dos. Pero ¿será verdad? Es cierto. Porque yo ya ahora pienso que cada tiradera, cada cosa es una jugadita ahí. De marketing, sí. Claro. No, pues, yo creo que el hecho de que estén peleados no implica que no ayude. Ajá. Simplemente el hecho de que estén agarrados de verdad contribuye a la estrategia de marketing. Porque si fuera inventado no sería tan... atractivo. ¿Me hago entender? Sí. Es decir, es una pelea de verdad. Me contaron que es que Fade le pegó una cachetada a Blessed no. en un partido de la Selección Colombia. ¿En serio? Ah, sí. Pero sí, cuando estaba este Blest todo alebrestado. Sí, que está, es que él es muy visajosito, ¿no? Sí. El Blest es como visajoso. Sí, todos. Pues todos son muy aletas. Sí, todos son muy aletas. Todos son demasiado alebrestados. Pero bueno, en todo caso, la pelea es real y pues los que están alrededor se encargan de amplificarla. Es lo mismo que Drake y Kendrick. Sí. La pelea es real y los managers se encargan de amplificar eso. Claro. Pues porque eso les genera la popularidad que los vuelve los dos artistas más importantes de Colombia en 2024, según la plataforma Spotify. En este Spotify Wrapped que acaba de salir, son las 9 de la mañana, 37 minutos. Y nosotros seguimos en este oasis de pop con Olivia Rodrigo. I'm so obsessed with your ex en las mañanas de la X 103.9 FM. Me vi el documental del rock de Yate que salió en HBO en los Estados Unidos la semana pasada. Todavía no ha salido en Colombia, todavía no está disponible en nuestro territorio. Ok. Pero me gustó, aunque mi viejito cacreco de cabecera, el crítico Bob Lefsetz, lo destruyó. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Lo llamó un piece of shit. Ah, bueno. Así lo dijo, que dice, what a piece of shit. Estas son mañanas de la X103.9 FM, hablando de música. Protección te invita a hacer una pausa. Todo lo queremos ahora, pero sabemos que las mejores cosas de la vida se hacen esperar. Como terminar de pagar la cuota inicial de tu nuevo hogar o matricularte para cumplir tus metas profesionales. Ahorra tus cesantías en protección y acércate a ese futuro que tanto deseas. Protección, tu futuro desde hoy en mañanas de la X. Y Bob Lefsetz dice que es una falta de respeto con un género con el que él se crió. Entiendo también el cariño y la pasión que profesa por la historia del rock de Yate. Uh-huh. Una de las cosas que más me llamó la atención sobre este tema del rock de Yate es lo mucho que esos músicos odian el término. Detestan que les digan rock de Yate. Ya. Lo detestan. Ese tipo Lukather. Sí. El guitarrista de Toto. Guitarrista de Toto, sí. Lo odia. Es que es muy, tiende a ser muy diminutivo, muy peyorativo. Tiende a ser como muy despectivo, sí, señor. Exacto. El rock de Yate, Yat Rock. Y el único que no tiene ningún problema con el apodo del rock de Yate es su representante más importante, el más grande, el que volvió una tendencia, esa tendencia de la música, Christopher Cross. Ya, ok. Ese personaje me llamó mucho la atención, la historia de ese tipo, porque ese tipo cuenta varias cosas. Es el que hizo Sailing. ¿Podemos poner Sailing, Andrés? Claro que sí. Pongamos Sailing y les cuento la historia de Christopher Cross y de este disco precioso que se convirtió en el himno más grande para nosotros en Colombia, de este género que no es muy conocido por nosotros con ese término, rock de Yate, porque es además un término bastante nuevo, muy de esta época del siglo XXI. Pero pues sí, el rock de Yate es simbolizado grande por esta canción de Christopher Cross que se llama Sailing, y en instantes les voy a contar bien la historia de este personaje, de este cantante y de esta canción. La canción, yo no sé si esta canción, mi estimado Uribe DJ, con los muy buenos días, fue nuestra canción número uno del rock de Yate en nuestro especial de animales de radio, pero tengo la impresión de que sí. Claro que sí, es la canción de Yate por excelencia, mi hermano. Fue la canción que escogimos nosotros, pero en el documental del rock de Yate que le estaba comentando yo a nuestra audiencia y a Andrés Salazar en este episodio de Mañanas de la X, le estaba diciendo yo que la canción del rock de Yate para los gringos es la de Loggins y Messina. Oh, ¿cómo es que se llama esa? O sea, ya me hizo spoiler, ya ni pa' qué veo el documental. No lo vea. No, igual no ha salido acá. ¡Qué vaina! Se supone que pues iba a estar en una plataforma y yo estuve y sigo mirando la plataforma y todavía no está disponible, solo en Estados Unidos. Ya casi. Ni. Yo decía Christopher Cross, ¿usted sabía que Christopher Cross era narcotraficante? No. Ah, tranqui, una cosa tranqui. Una vaina, sí. ¿No le parece? Me pareció increíble ese dato. No sabía, ¿eso lo cuentan en el documental? Él lo cuenta. Y él mismo. Él dice, yo era narcotraficante antes de meterme en la música. Bueno, pero igual hecho, si usted mira la mayoría de raperos también fueron narcotraficantes. Pero espere, ¿uno puede salir a decir eso? Vaya, mire pues a 50 Cent. Eso lo dice, el hombre dice, mire, serio? yo me hice a mis instrumentos, a mi guitarra, a mi estudio, a mis cosas, vendiendo drogas. Vea pues. O sea, yo era narcotraficante en las calles y con esa platica tuve un plantecito para hacer mi carrera. Claro, es que creo que la palabra narcotraficante en nuestro país tiene un contexto mucho más grande. Yo creo que el hecho de que el tipo diga, no, yo vendía drogas. No, pero en la calle. No es menor, pero no es algo menor. Pero es la misma cosa. Claro, sí, pero es la misma cosa. Claro, lo que pasa es que yo creo que en nuestro país la palabra narcotraficante está ligada con una gran figura de ¿no? O sea, un delincuente mayor, un Pablo Escobar, una vaina de esas, ¿me entiendes? Sí, o sea, pero no. Entiendo que un narcotraficante es un narcotraficante. Sí, claro, por definición, sí, trafica con narcóticos. Grande, mediano, trafica con narcóticos, lo entiendo. Pequeño en Estados Unidos, en Colombia, en Holanda. Sí. Venda lo que venda. Venda marihuana, venda popper, venda Pérez, lo que sea. Sí. Esto no es justificando a nadie ni defendiendo a nadie. Gracias. Eso sí que quede claro. Sino que, sí, creo que en nuestro país el término es mucho más complicado también, ¿no? Sí, creo que para usted es más complicado que para el país entender la diferencia entre el narcotraficante que es Christopher Cross y el narcotráfico en general, finalmente. ¿Quién sabe? ¿O qué fue? Sí, porque en todo caso, el tipo vendía drogas. Exacto, vendía drogas y eso lo hace un narcotraficante. Claro, sí, fin. Sí. Entonces, okay. Bueno. Y lo que más me llamó la atención de ese tema es el éxito tan brutal de Christopher Cross cuando sacó esta canción. Sí. O sea, la cosa tan impresionante que fue el éxito de Christopher Cross. O sea, este tipo le ganó a Barbra Streisand. Ok. En los Grammy de 1981, si no estoy mal. Y Barbra Streisand estaba histérica con ese resultado de los Grammy, de haberle dado el álbum del año a Christopher Cross. Creo que se ganó el Grammy a álbum del año, a grabación del año y a mejor nuevo artista. ¿En esa época eran mirados con desdén los rockeros de yate? No. Okay. No, eran muy populares. Se ganó grabación del año, canción del año, arreglos del año, que es un premio que creo que ya no existe, en aquel momento existía. Esta canción es muy linda, tiene buenos arreglos. Y mejor nuevo artista. Nadie nunca se había ganado todos esos premios en la historia de los premios Grammy. Se los ganó Christopher Cross con el primer disco que sacó. Siendo un nuevo artista y de una vez se ganó. Exactamente. Sí, tremendo. Pues tremendo. Y pues evidentemente, ¿qué pasa cuando usted llega arriba? ¿Quieren bajarlo? ¿O baja? O baja, sí. Pues sí. Es que sí. Todo lo que sube tiene que bajar, es una ley de la física. Y es el grande problema de los artistas que alcanzan cierto punto alto en su carrera y ya es muy difícil que ellos mismos se puedan superar. No, y en el caso de Christopher Cross, pues cuando usted se ha ganado grabación del año, canción del año, arreglos del año, mejor nuevo artista, cuando usted se ha ganado 3 o 4 de las 5 categorías principales de los premios Grammy, pues usted ya no puede volver a hacer eso. Es las probabilidades de que usted logre volverse a ganar esa cantidad de categorías principales en los Grammy, empezando por la de mejor nuevo artista, porque solamente se la puede ganar una vez, pues son mínimas. Entonces, you can only go but down, que es, por ejemplo, por la razón por la cual dicen que Bad de Michael Jackson es un fracaso, porque Thriller de Michael Jackson vendió 45 millones de discos y cuando salió Bad de Michael Jackson y vendió 15 millones, la disquera dijo, uy, qué fracaso rotundo que fue este disco. Imagínese, claro, pues es decir, si usted pone la comparación, un éxito muy grande Michael Jackson con los dos discos, pues evidentemente subió tanto que la única dirección que podía tener era hacia abajo. Bajar. Sí, no podía sino bajar. Sí, y lo mismo pasó con Christopher Cross, pero con Christopher Cross fue muy distinto a lo de Jackson, porque la carrera de Jackson sí tomó mucho tiempo en alcanzar esos niveles tan exorbitantes de popularidad. En el caso de Christopher Cross, fue salió el disco, fue número uno, y ya de ahí en adelante fue un fracaso todo. Sí, yo creo que la comparación siempre será un detonante de fracaso, siempre. Exacto. Y en este caso, entonces, pues Christopher Cross, el segundo disco, chao. No, pues qué. No hubo cómo. Es que creo que ese disco de Christopher Cross vendió como 15 millones, 20 millones de discos. ¿El homónimo de él? Sí, ese disco donde está Sailing, donde está, ¿cómo se llama la otra? Ride Like the Wind. ¿Y después qué pasó? ¿No volvió a pasar? Nada, no pasó nada. El hombre sacó un disco, no pasó nada, y llegó MTV. Y acabó con todo. Ya. Pues 5 veces platino, vendió 5 millones de copias solo en los Estados Unidos. 300.000 en el Reino Unido. España, Nueva Zelanda, Alemania, Francia, Australia, ¿no? Ese disco fue un éxito. Sí, ese disco fue muy grande, fue muy grande. Pero pues es muy interesante. Y es el único al que no le choca que le digan que hace rock de yate. Los demás odian. Pues sí, es que cuando el término se acuñó pensando en esa canción llamada Sailing también, pues eso le da a usted un estatus dentro de, ¿no? Sí, como yo un soy sello, pues, pionero, pues. Soy el que, gracias al que se creó ese género, básicamente, porque como lo hablábamos y les contábamos en el especial que hicimos de rock de yate en Animales de Radio, ese es un género que no se acuñó en aquel entonces a finales de los 70, se vino a acuñar muchos años después. Sí, en el 2005. Correcto. Hicieron una serie de televisión en internet que se llamaba Rock de Yate, donde unos personajes hacían parodias de todas esas figuras, de Donald Fagen, de Walter Beckett, de Becker, de Christopher Cross, de Kenny Loggins, de Messina, de Nicolette Larson, de todas esas figuras. Pero hubo otra cosa que me encantó del documental, y es ver que, como pasa con muchos fenómenos, solamente un puñado de esas canciones eran buenas, porque el resto eran horribles. O sea, el rock de yate en realidad era muy maluquito. Le tengo un dato curioso. Ganador del álbum del año, grabación del año, canción del año y mejor nuevo artista, solo lo hizo Billie Eilish en 2020. Es la única que ha igualado a Christopher Cross. Sí, es la única que le ha quitado ese récord. Sí. Estas son Mañanas de la X, 103.9 FM. Pues ahí estaba mi dato sobre Christopher Cross. Esperemos que el documental de Rap de Yate esté disponible pronto. Ay, sí. En plataformas en América Latina. Aquí está Lenny Kravitz con Honey. Own It con el señor Ed Sheeran y Stormzy en las Mañanas de la X-103.9. ¿Quiere compartir, mi estimado Uribe DJ, con la respetable audiencia de la X más música su Wrapped? ¿Quiere darnos alguna estadística de lo que pasó en su Spotify? ¿Fue fiel su Spotify a sus hábitos de consumo, o fue simplemente, como nos pasó a todos en la emisora, producto de estar poniendo música en la emisora, a veces acudiendo a la afamada plataforma de streaming para poder presentar novedades, o correcto, simplemente poner canciones que no están en el sistema? Sí, pues en algunas cositas como que coincide, pero la mayoría sí tiene que ver precisamente en lo que usted acaba de decir. Según mi Spotify Wrapped, dice que yo escuché este año 19.106 minutos de música. O sea, le ganó a Andrés Salazar. ¿Cuánto escuchó Andrés? 14.000. Ok, bueno. Muy bien. ¿Cierto, Andrés? Sí, señor. Dice que el día que más música oí fue el primero de mayo. Claro, festivo. Ah, primero. Claro.